Muñequita linda, ven acá. Muñequita linda, ven acá. Que llegó tu día, pacharanguea. Que llegó tu día, pacharanguea. Sírvame cerveza y ron blanco. Sirva cerveza y ron blanco. Hasta que amanezca, charangueando. Hasta que amanezca, charangueando.